Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Bienvenidos a esta primera edición de Autopista 61, un espacio que nace con la intención de recorrer en episodios de 30 minutos aproximadamente, nada más y nada menos que toda la historia del blues. En este recorrido nos vamos a detener en las granjas del profundo sur de los Estados Unidos, bordearemos el Mississippi, recorreremos las carreteras, nos subiremos a los trenes, traspasaremos las puertas de los juke joints y nos perderemos en los clubes de Chicago y de Nueva York en los años 50. En este primer programa vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo para llegar a las raíces mismas del blues. Y para entrar en materia, os diré que mi primer contacto con el blues se produjo ya hace unos cuantos años y fue a través de los discos y de la música británica. Durante los años 70 y finales de los 60 empezaban a llegar aquí vinilos de bandas inglesas como los Yardbirds, Cream, músicos como John Mayall o Eric Clapton. Y entre los surcos de estos discos se pueden encontrar temas compuestos algunos años antes de la aparición de estas bandas y firmados por grandes nombres del blues. Un ejemplo, entre tantos, de esto que os comento es el tema con el que vamos a abrir esta serie de programas. Es un tema de los Rolling Stones que lleva por título Little Red Rooster y aparecía en el tercer trabajo de la banda inglesa, The Rolling Stones Now. Si miramos en la contraportada del disco, encontraremos este título firmado por Willie Dixon, como veremos más adelante, uno de los grandes bluesmen afroamericanos de la década de los 50. Ahora, los Stones, Little Red Rooster. I am the Little Red Rooster. Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep everything in the farm yard. Upset in every way. The dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Begin to howl. Watch how strange can be. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farm yard since my little red rooster's been gone. Bueno, pues la versión de este tema le supuso a los Stones el primer puesto en el top de las listas inglesas de 1965. Esto deja patente el interés de la audiencia de aquellos años, una audiencia blanca, fundamentalmente, aquí en Europa, claro, por el blues. De hecho, veremos cómo esta década, la de los años 60, vio un resurgimiento del blues y la recuperación de grandes bluesmen como son House o Skip James. Pero quizás el blues que llamó mi atención de verdad por primera vez fue una canción que aparecía en el disco debut de otra banda inglesa que en aquellos años sentaba las bases de lo que más tarde sería el heavy metal. Cómo no, hablamos de Led Zeppelin y esta versión de You Shock Me, Tú me haces temblar, tú me estremeces, que aparecía en el primer disco llamado como la banda Led Zeppelin o Led Zeppelin 1, y en el que de nuevo aparece el nombre de Willie Dixon como autor de este tema, en esta ocasión junto al nombre de otro gran bluesman al que también tendremos ocasión de conocer más adelante, G.B. Lenoir. Pero por ahora vamos con esta versión de You Shock Me de Led Zeppelin. Estas bandas y músicos ingleses habían llegado al blues de la mano de leyendas afroamericanas como Muddy Waters, Howlin' Wolf y otros nombres del blues urbano que se desarrolló en Chicago durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Muddy Waters, que ya había grabado en 1941 en el estado de Mississippi con Alan Lomax para la Biblioteca del Congreso, llegó desde el sur a Chicago en 1943 con la intención de hacerse músico profesional. durante un tiempo tuvo que trabajar de conductor en fábricas durante el día y por las noches tocaba en los clubes de la ciudad. Hasta que, con la ayuda de Big Bill Brownsy, empezó a frecuentar los estudios de grabación como músico de apoyo. Para principios de los años 50 ya había grabado como solista y empezaba a cosechar éxito tras éxito. Vamos a escuchar este I Just Won't Make Love to You, de nuevo firmado por el prolífico Willie Dixon, que llevó a Waters al cuarto puesto de los discos más vendidos de Rhythm and Blues de 1954. Pero la esencia del blues venía del sur rural. Al igual que Muddy Waters, Big Bill Brownsy había llegado a Chicago desde Mississippi en 1924. Hasta entonces Brownsy había tocado el violín, pero en Chicago conoció a Papa Charlie Jackson, que le enseñó a tocar la guitarra. Durante los años 30 y 40 actuaba en los clubes del Southside de Chicago y grabó con varias compañías discográficas. De esta época es el tema que vamos a escuchar ahora, I Feel So Good, una composición del propio Brownsy en la que ya no encontramos el sonido eléctrico tan característico del estilo de Chicago y del que el propio Brownsy sería pionero. Ya veremos, hacia 1940, 1942 ya había introducido los instrumentos eléctricos. Pero vamos ahora con este tema más acústico, I Feel So Good. Come to me by mail. My baby said she's coming home and I hope that she don't fail. You know I feel so good. Yeah, I feel so good. Now I feel so good, baby. I feel like ballin' the jack. I feel so good. I I hope I always will. I feel just like a jack out with a genie, well behind a hill, you know I feel so good. Yes, man. Yes, I feel so good. I feel so good, baby. I feel like Barney Jack. Tickle a horse. Station just to meet a train. I've got to see my baby. No, I've got that aim. You know, I feel so good. Yes, I feel so good. I feel so good. I just feel like Barney Jack. I love my tea, crazy about my garden gin. When I get high now, baby, I just feel like floating around in the wind. You know, I feel so good. Yeah, I feel so good. I feel so good, baby, I feel like Barney Jack. Y seguimos retrocediendo en el tiempo hacia las raíces del blues. En 1938, unos años antes de grabar el tema que acabamos de escuchar, Big Bill Bronsie fue invitado por el productor John Hammond para tocar en un concierto llamado From Spirituals to Swing en el Carnegie Hall para cubrir la presencia de otro músico que había fallecido recientemente en circunstancias un tanto truculentas y del cual se sabe muy poco acerca de su vida, pese a haber sido encumbrado a la más alta cima de las leyendas del género. Por supuesto, hablo de Robert Johnson, que moría asesinado el 16 de agosto de ese año, 1938. Johnson encarna probablemente la leyenda más relatada en torno al blues, ya sabéis, aquel encuentro con el diablo en un cruce de caminos a medianoche, que le dio las habilidades necesarias con la guitarra para crear el blues que le terminaría haciendo tan famoso. Más adelante veremos además también que hay una controversia respecto al origen de este encuentro con el diablo, que no solo se atribuye a este Johnson, sino también y en circunstancias muy similares a otro Johnson, otro guitarrista del Delta, Tommy Johnson. Pero de momento vamos a quedarnos con Robert Johnson, en una de sus composiciones que terminaría por convertirse en uno de los estándares por excelencia del blues, un tema versionado en multitud de ocasiones por multitud de bandas y músicos. Os dejo con la versión original de Robert Johnson de Sweet Home Chicago. Baby, I'm booked, I gotta go. Fine, baby. gonna keep on monkeying around your friend, boy, you're gonna get you. Venus all in a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm 6 and 2 is 8, 8 and 2 is 10. Been watching tricky one time, she sure gonna do it again. And I'm crying, hey, baby, don't you want to go to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from 1,000 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday, crying, hey, hey, baby, don't you want to go back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Con Robert Johnson alcanzamos el mítico Delta del Mississippi. En próximas ediciones de Autopista 61 tendremos ocasión de escuchar a bluesmen como Son House, Booker White y otros tantos de estas tierras y de estos tiempos. Pero ahora vamos a dar un salto más hacia atrás. Sin duda, el blues más auténtico, el blues más visceral, procede del sur rural de los Estados Unidos. Sin embargo, el género llevaba algunos años ya sonando y dando vida a los salones de baile y a los gramófonos caseros. El inicio de los años 20 fue el tiempo de las grandes damas del blues, lo que se conoce como blues clásico. Mujeres como Ma Rainey y Bessie Smith, conocidas respectivamente como la madre y la emperatriz del blues, nada menos, hacían furor en las audiencias de la época. Sin embargo, se atribuye a William Christopher Handy la primera grabación formal de un blues, y cuando digo formal, me refiero a los 12 compases que caracterizan la forma más clásica del blues. La historia cuenta que una noche del año 1903, Handy escuchó en la estación de tren de Tutwiler, en el delta del Mississippi, a un negro que arrastraba la hoja de un cuchillo sobre las cuerdas de una guitarra mientras repetía una misma frase 3 veces. Esto quedaría en la memoria de Handy, que más tarde, en 1914, interpretaba por primera vez su composición Saint Louis Blues, inspirada en este encuentro en la estación de tren de Mississippi. Veremos que el blues está repleto de encuentros maravillosos, de encuentros fantásticos, ¿no? Pues bien, según algunas fuentes, este Saint Louis Blues constituye la primera grabación propiamente dicha de blues. Ya veremos que se puede retroceder más y se encuentran vestigios de blues anteriores. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo sonaba en 1914 este Saint Louis Blues bajo la batuta de William Christopher Handy. Thank you. Y así llegamos al final de este viaje, de esta primera edición de Autopista 61. Espero haberos embaucado, como el diablo en el cruce de caminos, para que me acompañéis en esta aventura. Hoy hemos escuchado a artistas tan dispares como los Rolling Stones, Big Bill Bronzy o Handy en un recorrido que nos ha llevado desde la Gran Bretaña de los años 70 hasta el Mississippi de principios del siglo XX. Con ello, hemos podido comprobar la gran variedad de sonidos que ofrece esta maravillosa música y que nos espera para ser descubierta a lo largo de toda esta serie de episodios. Como decía B.B. King, para mucha gente el blues es algo sagrado, y cuando me encuentro con alguien que no lo entiende así, no descanso hasta convencerle. Bien, pues hago de esta mi misión y os invito a la próxima edición de Autopista 61. Mientras tanto, no dejéis de ser felices.